decía: bienvenidos al 22 de agosto, una fecha emblemática llena de cuestiones para ser analizadas y que se observa ya en el año 1865, cuando nacía Juan Bautista Ambrosetti, el padre de la ciencia folclórica argentina. Ustedes saben que folclore es la sabiduría popular, es el estudio de las cosas populares. Es la sapiencia o la ciencia que estudia las manifestaciones de un pueblo. Y quizá porque hoy es el Día del Folclore Internacional, pero también es el Día del Folclore Argentino, en esta referencia que decíamos, tengamos que estudiar a nuestro pueblo y a sus dirigentes de nuestro pueblo para un 22 de agosto. Porque un día como hoy, se efectuaba un cabildo abierto en pleno siglo XX, mitad del siglo XX, donde una multitud se congregaba para pedirle a una mujer que asumiera un rol protagónico. Piensen ustedes que estaba recién integrada la mujer a la política argentina, gracias a que Perón le había dado el derecho a elegir, a ser elegidas. Y entonces una multitud clamaba para que Evita fuera la compañera de fórmula del general Perón. La CGT organiza un cabildo abierto el 9 de julio, allí donde está el viejo edificio de obras públicas, donde hoy funciona el Ministerio de Desarrollo Social. Se instaló el palco y una multitud, en un diálogo impresionante con Evita, pidiéndole que asumiera ella el segundo lugar de la fórmula. Tiempo después, ya en este siglo XXI, esa constitución de 1949 fue escondida y hasta me animo a decir traicionada por la mayoría justicialista, que un día como hoy, de 1994, 49 al revés, 94, sancionaba en Santa Fe la reforma de la Constitución Nacional que hoy rige. Como consecuencia del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, donde se hablaba de los pactos preexistentes, se nombraban otras constituciones, se tomó la liberal copiada de Estados Unidos de 1816 y se ignoró absolutamente la Constitución de 1949. Esta constitución era la primera en el mundo que establecía los derechos humanos, que le daba derecho a la mujer, derecho a la niñez, derecho al trabajador, toda clase de derechos imaginables, derecho a la tercera edad, pero también obligaciones. Porque el concepto de aquel gobierno, cuando los argentinos votaron para elegir a los convencionales constituyentes de 1949, era que cada quien debía producir al menos lo que consumía. En el medio de esto, en el transcurso entre aquel cabildo abierto de un renunciamiento espectacular y una demostración de codicia que se da el mismo día, pero en el siglo ya 20 terminando, pero que influye en el 21, estamos hablando del año 94, mitad del siglo XX, 1951, cabildo abierto. 1994, ya casi tocando el siglo XXI, finales del XX, la codicia para reformar la Constitución que le permitiera seguir a los que estaban. Aunque para esto tuvieran que esconder, para no discutir, la Constitución del 49. La que establecía primeramente los derechos de todo tipo, incluido lo del niño, antes que Naciones Unidas. Claro, entre el 51 y aquella reforma del 94, hubo proscripciones, persecuciones, reacciones de todo tipo, y en la Argentina hubo un desarrollo guerrillero con gente que terminó presa y que un día como hoy, en Trelew, protagonizaron una fuga que se frustró en parte, se escaparon los jefes, pero no todos pudieron escaparse, y luego fueron asesinados 16 militantes de distintas organizaciones, Montoneros y ERP esencialmente, que estaban presos allí y que habían intentado, copando el aeropuerto, esperando la llegada de otro avión que nunca llegó, escapar como lo habían hecho algunos de ellos que ya estaban rumbo a Chile. Este 22 de agosto nos marca entonces en un comienzo, como decíamos, la sabiduría popular, la ciencia que estudia las cuestiones culturales de un pueblo. Y entonces, ¿cómo hacemos para identificarlos? ¿Pertenecemos a aquel pueblo del gran renunciamiento que le exigía a Evita que asumiera un rol? Y Evita se daba vuelta y lo miraba a Perón, y Perón con la cabeza moviéndola le decía que no, porque todavía no le podían decir a Evita, no podés por tu salud, porque le habían hecho creer a Evita que después de la operación del cáncer ella se estaba recuperando. Una multitud que decía que aceptara, que no se iban a mover del lugar para que ella aceptara. Y no solamente no se pudo votar por Evita, no se pudo votar durante 18 años los que pensaban en peronista. Y llegó el momento del regreso, allá en 1973. Y después, de Campo Solano a Lima, llegó una opción con la fórmula Perón-Perón. Era María Estela Martínez, no era Evita, pero era Perón el apellido, que estaba en la boleta, y cada vez que se ponía la boleta se ponía dos veces el apellido Perón, como esta vez se puso dos veces el apellido Fernández, y que contando ya con 19 provincias terminado el escrutinio, sobre 24, final, los Fernández le terminan de sacar 70.000 votos más de ventaja a la fórmula oficialista. Y faltan contar todavía algunas provincias. Esta reiteración histórica de la congruencia de los que pelean por tener un poco más contra los que quisieron regresar al preperonismo, con los que pretendieron y lo lograron de devolver un país agrícola ganadero y le agregaron minero, y tomaron todas las decisiones para perturbar el desarrollo hacia la equidad, parece inexorablemente repetirse. Y entonces, cuando recordemos ese cabildo abierto, cuando recordemos ese fervor del pueblo en agradecimiento a esa notable mujer que se fue de esta tierra a los 33 años, también tenemos que pensar que cuando estamos todo el tiempo hablando del peronismo es porque nos han devuelto al preperonismo. Ayer decía un oyente que había que dejarse de llorar y de hablar porque Perón estaba muerto. Sí, claro. Pero ocurre que si los gobiernos no nos hubiesen remontado al preperonismo, como el caso de Macri, no tendríamos que hablar de Perón. Y tenemos que hablar porque nos remontaron al preperonismo de un país chiquito para pocos, con mucha gente pasando hambre. Y que no vayan a creer ustedes que todavía está terminado esto, porque ahora la obsesión es controlar un papelito pintado de verde como si ese fuera un objetivo supremo en medidas de gobierno, cuando esas son simplemente cuestiones que benefician a la timba y de la que el propio presidente dijo, el mercado ya eligió, rompiendo la veda el sábado anterior a las elecciones de Las PASO. Efectivamente, el mercado ya había elegido. No quería continuar con el gobierno de Macri porque tenía la certeza que iban a estrellar el buque contra el iceberg. Y ese mercado está esperando señales de alguien que no ha sido ungido todavía presidente de la nación. Y esto es por la pérdida de protagonismo de quien ejerce el principal empleado público y que no se ocupa, sino que transfiere responsabilidades todo el tiempo. Trascendió ahora que en uno de estos conversaciones telefónicas con Alberto Fernández, el presidente Macri le pidió que lo acompañara a Wall Street. Menos mal que Fernández se negó. Porque fíjense lo que le pasó a Massa cuando lo acompañó, originariamente, cuando era fresco el gobierno, para tratar de darle un respaldo de la oposición para que Macri pudiera lograr sus objetivos. Le valió que después Macri lo terminara llamando ventajita. Ayer, en Avellaneda, Kicillof hizo una síntesis muy rápida de que el peronismo estaba abroquelado y que había que trabajar para convencer a los últimos del peronismo ortodoxo, a los últimos de Sergio Massa, que todavía no estén convencidos, agradeciéndole a la unidad de los ortodoxos, de los kirchneristas, de los del Frente Renovador, porque dijo, es una síntesis de la unidad monolítica del peronismo que nos dio el triunfo. Y entonces acudió a los que estaban escuchando, porque les habló de la imperiosa necesidad de la unidad peronista, más allá de las acusaciones de Pichetto de que es marxista, y más allá de las acusaciones o videos que por allí circulan cantándole al Che Guevara. Kicillof, viviendo el momento y la realidad, le habló en un mensaje a los intendentes para que permitan con humildad y en silencio el triunfo y el regreso al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Allí, entre los que asistían, estaba la Jorge Cortés, un médico, padre de tres hijos, intendente de Hipólito Yrigoyen, que de regreso de la cumbre de Avellaneda, en la ruta 6 por San Vicente, a la altura del kilómetro 68, cuando él conducía, el auto se fue a la banquina, volcó, y el intendente de Hipólito Yrigoyen murió. Su secretario de gobierno está internado, otra persona que los acompañaba también, y lamentablemente, después de una reunión de unidad y de felicidad, llegó esta noticia estremecedora de que se había matado el intendente peronista de Hipólito Yrigoyen. Este 22 de agosto está lleno de enigmas, de mensajes y de cosas que el programa hoy pretenderá recordar. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados 5, la temperatura real por la columna mercurial es de 9 grados 8, hay 16 minutos más de las 6 de la mañana, 6, 16, 8, 5 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Seguramente ustedes se preguntarán cuándo. Y el cuándo es el título de una de las danzas folclóricas no tan recurrentes, no tan presentes en el folclore argentino. Empecemos con el cuándo. Se baila en pareja y se bailaba mucho en el antiguo Buenos Aires y en el interior. No lo encontramos muchas veces porque está escondido. Y el escondido es otra de las danzas que no también no se baila tanto, pero que pertenecen a este rico folclore nacional. ¡Libera! Escondido a medianoche, escondido al aclarar. Escondido a medianoche, escondido al aclarar. ¡Suelta! Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes querer. En la fiesta de la minga, escondido he de bailar. Entre el repique de bombo, las penas he de olvidar. Salí, lucero, salí. Mañana 19 minutos, día del folclore nacional y el pericón nacional no puede faltar. Reclamando por allí una chacarera y preparamos también un chamamé y tenemos para todos los gustos de todas las regiones argentinas. A ver la chacarera. La cosa que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Hay algo que es muy emblemático en estos tiempos argentinos, pero no tiene nada que ver. Se llama gato, pero no hay alusión a nadie, sino a nuestra música folclórica, el gato. En esa declaración de amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Atendido, llorarán tus ojos. Toma mi pañuelo y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tu lagrimita, mi caleñita, se mira el cielo. Como dos estrellas brillan con la luna. De la Puna reclaman, no nos olvidamos de ustedes. Sabemos que además nos escuchan el carnavalito del norte argentino también en este día. Saluda a todas las danzas del folclore nacional. Una cueca bien bailada, qué linda que es verla, cuando hacen el repiqueteo y el zapateo y cuando se mueven y cuando saltan esos saltitos cortitos de la cueca. Chamamé, ya llega el chamamé, tranquilo. Y cumplimos con la gente de nuestro litoral, el chamamé. Llega el folclore de la ciudad, el tango. Los muchachos de la barra, porque no salgo de farra, me han negado su estimación. Los muchachos se lamentan de que no lo tengan en cuenta y tal vez tengan razón. Más no saben que una piba. Un paseo por la geografía argentina de nuestra música, y seguramente que nos quedan muchas cosas más para pedir. Pero bueno, no hay que ser tan goloso, seguramente hoy en el día podremos ir poniendo otras cosas. Pero es una especie de mapa, ¿no? Un mapa electoral, Diego, donde van contando los votos en cada una de las provincias y resulta que ya hay 70.000 votos más para los Fernández. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Miguel? Es que el folclore nuestro es muy rico. Tenemos... Diego. ¿Me escuchás, Miguel? Micrófono cerrado está. Hola, hola. No, no, no sale. 6 de la mañana, 26 minutos, 9-8. Hola, ¿me escuchás ahora? A ver. ¿Me escuchás? Cambié de micrófono porque el otro no andaba, no sé qué le pasaba. Ahora sí, ahora sí. El folclore argentino es muy rico. Tenemos como 50 o más temas musicales de distinta proyección folclórica que se han ido recopilando a lo largo de los años. Y lo más importante es que tenemos uno de los folclores más ricos del... toda Latinoamérica, temas como la media caña, el palito, que ya no se tocan más y nadie los recuerda más. El 22 de agosto de 1867 nació Juan Bautista Bossetti en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, y en su homenaje hoy conmemoramos en la Argentina el Día del Folclor Nacional. En 1871 la familia se trasladó a Buenos Aires y aquí Juan Bautista se casa con Elena, hija del reconocido naturalista Eduardo Homberg, y se incorpora a la élite de porteña conformada por las antiguas familias criolla y la mayoría de los intelectuales, académicos y líderes políticos que estaban todos emparentados y se imaginaban a sí mismos como pertenecientes a un grupo aristocrático en especial. Como muchos de su generación, Ambrosetti fue autodidacta en ciencias naturales, ya que abandonó los estudios secundarios antes de terminarlos y careció de una educación universitaria sistemática. Eso no impidió que se formara al lado de prestigiosas figuras como Florentino Ameghino, su suegro Eduardo Holmberg, y amplió su experiencia como naturalista viajero, realizando viajes itinerarios de exploración científica a remotos parajes de la Argentina. El investigador entrerriano impulsó la creación del Museo Etnográfico, el primer museo antropológico universitario independiente de las ciencias naturales. Fue el iniciador en el país de la investigación y exploración arqueológica con criterio estrictamente científico y el primero en realizar estudios sistemáticos del folclore nacional, por lo que se lo llamó el padre de la ciencia folclórica. Fue profesor de arqueología americana y titular del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, que hoy lleva su nombre, y del que fue su director desde 1905 hasta el año de su muerte, y gracias al incesante trabajo de este hombre se pudieron conocer zonas alejadas del noroeste y hasta pudimos encontrar una antigua población indígena en Tilcara y ciudades prehistóricas en La Paya Salta. Es uno de los sabios precursores del estudio del folclore argentino y su libro Supersticiones y Leyendas es un valioso aporte para el conocimiento de la cultura calchaquí. En la multifacética obra de Ambrosetti, que comprendió una enorme gama de estudios históricos, etnográficos, lingüísticos, arqueológicos y antropológicos, se incluyen trabajos sobre supersticiones y leyendas, sobre historia, lenguajes indígenas y utilización de metales en la zona de los valles calchaquíes por los pueblos originarios. Fue pionero en el estudio del folclore nacional y en utilizar el término en sentido estricto, es decir, definiéndolo como el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias y costumbres de carácter popular que definen la cultura de una región. En honor a su memoria, cada 22 de agosto celebramos en la Argentina el Día del Folclor Nacional. Juan Bautista Rossetti, un grande de nuestro acervo popular y nacional. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 31 minutos, 8 grados 5 la temperatura, o la sensación térmica, mejor dicho, la temperatura es 9 grados 8, lo que se siente en el cuerpo es 8,5 por vientos de superficie. Hubo un resultado trascendente para Boca, que ganó en la altura 3-0, en un partido donde el segundo tiempo el rival lo jugó con 10 jugadores, pero que además de esto tenemos que ponderar el hecho de que aparentemente el estar 48 horas antes le hizo bien porque corrieron casi todo el partido los jugadores de Boca. Tenemos esa información y otras que hacen a la Copa Argentina y que hacen a los resultados del fútbol local. Vamos con Enrique. Así es, continúa entonces la disputa de la Copa Libertadores en cuartos de final, partidos de ida, y Boca se trajo media clasificación, o prácticamente tres cuartos de clasificación de Ecuador. Le ganó la Liga Deportiva Universitaria por 3-0 en la altura de Quito, a más de 2.800 metros, en esa misma altura que la semana anterior le había costado la clasificación a Independiente en Copa Sudamericana. Boca lo solventó sin ningún inconveniente. A los 11 del primer tiempo, Ávila; a los 2 del segundo, golazo de tiro libre de Reynoso; y a los 36, Caicedo en contra, le dieron la victoria al conjunto xeneize, que el próximo miércoles, como un trámite administrativo, va a conseguir la clasificación en la revancha en la Bombonera. También, como bien decía usted, Miguel, se disputaron dos partidos que tienen que ver con la Copa Argentina, y allí ya ha quedado conformado dos partidos más que tienen que ver con este certamen, pero en octavos de final, ya que Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a All Boys 1-0 en cancha de Unión, con gol del colombiano Joao Rodríguez a los 14 minutos del primer tiempo. Y con este marcador y con esta victoria será rival de Villa Mitre de Bahía Blanca en octavos de final. También pasó de ronda en Copa Argentina Argentinos Juniors, en un partido que en los 90 minutos que se disputó en el Padre Martianena de Salta igualaron 0-0, luego fueron a la tanda de tiros desde el punto penal. Allí el que pasó fue Argentinos Juniors, que entonces en octavos de final le va a enfrentar al Lanús. Argentinos ganó 3-2 en la tanda de tiros desde el punto penal, y entonces en octavos de final, reiteramos, será rival de Lanús en esta Copa Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los desalentados. Como el 17 de octubre y como en toda la fecha en que el pueblo estuvo presente. Hoy, mi general, en este cabildo del justicialismo, el pueblo, como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata. Aquí ya sabe de qué se trata y quiere que el general no siga dirigiendo los destinos de la patria. Y saben de la humilde patria, todavía no están derrotados, de nuestros guardias asquerosos atentan contra el pueblo y contra la nación. Por eso, porque yo siempre tuve en el general Perón mi maestro y mi amigo, y porque él siempre me dio el ejemplo de su lealtad acristolada hacia los trabajadores, es que todos estos años de mi vida he dedicado las noches y los días a atender a los humildes de la patria, sin contar los días y las noches de los sacrificios. Y mientras ellos, los centralistas, los mediocres, los cobardes de noche, trabajan la intriga y la infamia del día siguiente, tío, una humilde mujer. No pensaba en nada ni en nadie, sino en los dolores que tenía que mitigar con colarios en nombre de vos, mi general, porque sé el cariño entrañable que sentí por los descansados y porque yo llevo en mi corazón una deuda de gratitud por los descansados del 17 de octubre de 1945. La vida, la luz, el alma y el corazón al entregarse al general Perón. Solo soy más que una mujer del pueblo argentino. Solo soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los posibles. Trabajar solo corazón a corazón con ellos para lograr que los quieran más a Perón y para hacer un puente de paz entre el general Perón y los caminos de la patria. No me interesó jamás la insidia de la calumnia cuando se desataron sus lenguas de caballo contra una débil mujer argentina. Al contrario, y alegrí íntimamente, porque yo seré mi destino, mi general, para que los ataques, en lugar de la voz, puedan venir. Pero nunca me los engañará. Yo siempre, haré lo que diga el pueblo, pero yo le sigo a los compañeros trabajadores. Y así, como hace 5 años, dice que prefería ser herida antes de ser la esposa del presidente, y ese herida era hecho para salvar al mundo en el lugar de mi patria, hoy digo, prefiero ser herida, porque siendo herida yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Y a todos los que me escuchan, sin Simbólicamente los estrecho muy, pero muy fuerte sobre mi corazón. Por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos 4 días para tratar mi decisión. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Esos 4 días que pedía, no solamente le decían que no, sino que el secretario general de la CGT tomó el micrófono y dijo: no nos movemos, huelga, paro general. No se querían ir porque querían que Evita aceptara la vicepresidencia de la Nación, la candidatura a vicepresidenta de la Nación. Y fíjate, Diego, qué historia, ¿no? Se anticipa Evita diciendo el 11 de noviembre se votaba para la reelección, después de que la Constitución del 49 permitía la reelección. Y la segunda vuelta está estipulada para noviembre, ¿no? Sí. Macri está haciendo un esfuerzo tremendo para ver si puede llegar a la segunda vuelta. Me parece que la diferencia en la primera va a ser todavía mayor que en las PASO, si se repiten las cosas. Y resulta que ahora están descubriendo los propios integrantes del gobierno que parece que los fiscales que ellos tenían, los propios, no le fracasaron o no trabajaron bien o no le fueron, que han encontrado que no pusieron ahínco en la campaña. Y ayer hubo una reunión de todos los intendentes de Cambiemos, simultáneamente, mientras en Avellaneda se juntaban los peronistas, se estaban juntando los de Cambiemos con la gobernadora, y le pasaron una factura muy fuerte al gobierno nacional, diciéndole: nos dejaron a la deriva, nosotros tendríamos que haber ido con la boleta separada, etcétera, etcétera, y pidiéndole a Vidal más dinero para las elecciones, ¿no? Como si todo se redujera a plata. Y sí, pero además se quedó en descubierto que de las intendencias donde gobierna Cambiemos presionaron a sus trabajadores monotributistas para que fueran fiscales, obligándolos prácticamente a que fueran fiscales del partido del que ellos a lo mejor no eran militantes, pero sí eran trabajadores porque cobraban los sueldos, y así les salió porque no estaban de acuerdo con la situación. Y sin embargo, en el recuento que se está haciendo, está creciendo el número de los votos favorables a la fórmula ganadora, contra lo que decía Lilita Carrió, que se había hecho un fraude desde la oposición. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Por lo menos 4 días para pensar en la decisión. que ahí se decía otra vez paro general y otra vez el secretario de la CGT hablando en el micrófono. Ahí estaba. ¡Por el mundo! ¡Será el todo por el mundo! ¡Esto es una mujer! ¡Es voluntad de mi esposa! ¡Ustedes saben! ¡Ustedes saben! ¡Muy bien que vos aquí! ¡Pero! ¡Ustedes también saben! ¡Que todo lo que hice! ¡No lo hice nunca para ningún que ocupara ninguna posición política de mi país! ¡Y solo se lo pega de ala! Cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron y me comprenden, diciendo que todo lo que hago, lo hago por intereses mezquinos. Por el cariño que nos une, solo estuvo por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Esto se producía luego por la cadena y es el verdadero renunciamiento. Cuando él arrancaba, quiero comunicar al pueblo argentino, pero eso pasó, digo, 4 o 5 días después, ¿no? 31 de agosto, exactamente. Claro. Y desde su lecho de dolor, de enferma, Evita habló por radio y hizo un discurso maravilloso de una sensibilidad y un dolor del alma que se reflejaba en sus palabras. Mi decisión irrevocable y exclusiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria hicieron honrarme el histórico cabildo abierto el 22 de agosto.

presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 2 minutos después de las 7 de la mañana tenemos 8 grados 5 décimas de sensación térmica, 9 grados 8 en la columna mercurial. Cuando regresaba de un encuentro en la ciudad de Avellaneda con todos los intendentes y candidatos del Frente de Todos, murió en un accidente automovilístico Jorge Cortés, el intendente de Hipólito Yrigoyen, perteneciente al Partido Justicialista, médico de profesión, padre de 3 hijos y un nieto, que manejaba él mismo, se fue a un zanjón en el kilómetro 68 a la altura de San Vicente y quedaron con contusiones y heridas diversas el secretario de gobierno y otros de los acompañantes de apellido Martínez. Los intendentes de Cambiemos protestaron contra la política de la Casa de Gobierno, contra Marcos Peña, contra la falta de recursos económicos y contra la poca voluntad que pusieron en general los militantes del macrismo. Se lo dijeron a la gobernadora Vidal, diciendo que se hacía muy difícil revertir lo ocurrido en Las Pasos. Pidieron además dinero para los municipios. Un comunicado de los gobernadores del justicialismo que prácticamente recurren a la justicia porque se han metido con la caja provincial. El corte y los repuestos del IVA que indiscriminadamente hizo el gobierno sin pensar las consecuencias a las provincias altera la economía de varias de ellas. Cuatro minutos han pasado de las 7 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires se aguarda una temperatura máxima de 15 grados con lluvias aisladas y el cielo parcialmente nublado. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura es de 1 grado y la máxima llegará a 3. Está lloviendo y además hay agua, nieve y se pronostican nevadas para la tarde en poder del pirata inglés. Pronóstico para las bases antárticas de un país bioceánico y bicontinental. 10 grados bajo cero en Vicecomodoro Marambio con cielo algo parcialmente nublado. La máxima será de 3 grados bajo cero. En la base Esperanza, cielo algo parcialmente nublado con neblinas, con una mínima de 6 grados bajo cero y una máxima de 2 bajo cero. Base Carlini, mañana con nubosidad en aumento. La temperatura 3 grados bajo cero con una máxima de 1 grado bajo cero. Base Horcadas, para un país bioceánico y bicontinental, cielo parcialmente nublado con vientos moderados del noreste. Temperatura actual 22 grados bajo cero con una máxima de 17 grados bajo cero. 5 minutos después de las 7 de la mañana con 8.5 de sensación térmica en la ciudad. Base San Martín, mañana con nubosidad variable. Temperatura actual 5 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero. Belgrano 2, 15 grados bajo cero, con una máxima de 10 bajo cero. Cielo despejado a algo nublado. Mandatarios y representantes de 19 provincias se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones al fin de analizar el impacto de la coparticipación de las medidas impositivas apuntadas por el desgobierno amarillo y sobre el tema del IVA. Se pronunciaron sobre ganancias y también sobre la situación impositiva en general. Por otra parte, el cónclave se recalcó que estamos en gran peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos. Consideran que esta medida tiende a complicar el panorama electoral en cada provincia donde el macrismo perdió en las elecciones para que los gobernadores no puedan atender con recursos que le corta a la nación las cuestiones urgentes. el documento emitido por los gobernadores peronistas de las provincias argentinas dice lo siguiente: ante los anuncios realizados por el gobierno nacional después de las PASO y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente. Primero, en primer lugar, dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesa la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos. Pero las medidas que se han tomado y que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde se sacan los recursos para afrontar las mismas, nos hacen compartir estos costos fiscales al no disponerse con ellas de las competencias y las y los condonos que en una gran situación de desfinanciamiento se le producen a las provincias. En este estado de cosas, si bien nos parece positivo que el gobierno nacional decida dar paliativos para algunos sectores, lo que no se puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejercicio como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad que hoy en forma arbitraria está vulnerada por el gobierno argentino. Dos, estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales, la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos, y ante todo esto no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado Nacional solo por el justificativo de intentar atender las consecuencias perjudiciales precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad. Por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos financieros. Tercero, comunicado de los gobernadores peronistas, que a todas luces tan arbitraria y perjudicial esta acción de Estado Nacional, que privarnos de los ingresos que por ley en vigencia que nos corresponde, nos pone al borde de una grave crisis que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que suman más perjuicios a nuestro país en medio de este compleja momento que estamos viviendo. Cuarto, expresamos enérgicamente que vamos a defender los intereses de nuestros representados si es que esa actitud errática y flagrante hace hacia nuestros derechos no se revierte. Por lo tanto, exigimos se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda de las prestaciones de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo, quedando, como hemos demostrado, siempre abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual. El escándalo de la metida de mano a los dineros provinciales que ha hecho el gobierno de Macri puede tener consecuencias impensadas y está dirigido a alterar el clima social antes de las elecciones de octubre, donde pretenden recuperar votos con esta medida, perjudicando en forma directa a todas las provincias que de una u otra manera le dieron el triunfo a la fórmula Fernández-Fernández. Por otro lado, en la noche cenó el presidente con el gobernador de Corrientes y el de Jujuy, no el de Mendoza, Cornejo, presidente del radicalismo que está en el exterior, y le prometió a ellos dos que van a tener la ayuda necesaria para no tener problemas. Un escándalo más de la política de Macri. en la hora 7:12 minutos, la página deportiva. Y hoy se completan los cuartos de final, partidos de ida de la Copa Libertadores de América, cuando en el Monumental 19-15 River reciba a Cerro Porteño de Paraguay, arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo, el conjunto millonario que dirige Marcelo Gallardo con Armani, Montiel, Robert Rojas, Martínez Cuarta y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios de la Cruz, Lucas Prato y Rafael Santos Borré. Los 11 del conjunto paraguayo que dirige Miguel Ángel Russo, nuestro compatriota, con Juan Pablo Carrizo, el exjugador de River, Candia, Patiño, Amore Vieta y Arzamendia, Federico Carrizo, Aguilar, Villasanti, Oscar Ruiz, Nelson Aedo Valdés y Joaquín Larribey. Hay que recordar que en el día de ayer, también además de la victoria de Boca, Flamengo en Río de Janeiro le ganó a Inter de Porto Alegre 2-0, con tantos anotados por Bruno Henrique a los 30 y a los 34 del segundo tiempo, y de esta manera también va con ventaja la revancha de la semana próxima cuando jueguen en Porto Alegre. Fin del sueño para Facundo Báñez de poder ingresar en el cuadro principal de del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, al perder ante el sueco Mikael Immer por 7-5 y 6-4. De esta manera, el único argentino que tiene chance todavía de ingresar en el cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos es Marco Trungeliti, que en el día de mañana va a enfrentar al británico James Ward, número 280 del ranking mundial, que ayer doblegó al chino Selly por 7-6 y 6-3. Recordamos que el Abierto de Tenis de los Estados Unidos se va a jugar en el complejo de Flushing Meadows de Nueva York y repartirá más de 25 millones de dólares en premios. Y en lo que tiene que ver finalmente con el automovilismo, se viene la esperadísima carrera de las estrellas el próximo domingo en el autódromo de El Villicún, en la provincia de San Juan. Allí se definen los 12 corredores que van a pelear por el título de campeón del turismo de carretera de esta temporada. La final, entre las particularidades que tiene esta carrera, tendrá un recorrido de 38 vueltas o 90 minutos de duración. El ganador sumará 40 puntos. El sorteo de cómo va a ser la largada, ya que no se va a efectuar clasificación, se va a realizar mañana al 19 en el escenario instalado en el Teatro del Bicentenario en la ciudad de San Juan. Todos los pilotos están obligados a detenerse en boxes para realizar como mínimo un reabastecimiento de combustible y una parada para cambio de neumáticos del lado derecho, mínimo uno. La recarga de nafta y el cambio de neumático podrá efectuarse en cualquier vuelta una vez cumplida la primera, entre algunas de las particularidades que tiene esta carrera esperada por los pilotos para definir el campeón del TC en la temporada 2019. Aumenta la temperatura, registro de las 7 de la mañana, 9 grados 6 la sensación térmica, 10 grados la temperatura real, 7 de la mañana, 15 minutos. Los movimientos sociales efectúan asambleas hoy para debatir medidas a tomar contra la política de hambre de Macri. Llega información de Quilmes, Berazategui y Varela. En Berazategui, a las 9:30, se van a reunir en la calle 14 y Fangio. En Florencio Varela, a la misma hora, en el cruce Varela. En Quilmes, a las 13, en la rotonda de Pasco. Y a las 12, en Iriarte, la bajada de la autopista. En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la asamblea de las organizaciones sociales se producirá a las 10 de la mañana en la calle 7:50 hasta las 12 del mediodía, donde se lanzará el plan de lucha para el 28 de agosto. Se exigirán además medidas concretas para el sector de la economía popular en la zona norte. Información que proviene de Pilar y de Malvinas Argentinas. Allí, el movimiento Evita, la CCC, entre otras organizaciones, van a estar en Huerta Miguel Mannerdi, en Escobar, en la ruta 197 y Panamericana. Allí también va a haber una asamblea en ese lugar, donde se fijarán las medidas a tomar para el 28. En la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, también se van a reunir allí cuando habrá otra asamblea que se va a efectuar en la zona sudeste de la ciudad, también en barracas y en distintos lugares donde se van a debatir las medidas a tomar. En la provincia de Misiones, la información es que en Posadas también va a haber una asamblea importante a realizarse en la capital y otra en Oberá, en La Pampa, dijimos ayer, en Santa Rosa capital, el General Pico y en Religeló. Las informaciones que van llegando de las distintas asambleas que se están efectuando o se van a efectuar en distintos puntos de la Argentina con motivo de la situación económica que hoy se vive. Llega una información de trabajadores del Teatro Argentino de La Plata que protestan por el abandono de la gobernadora Vidal y de la responsabilidad de cultura en el mismo. Los trabajadores del Teatro Argentino se manifestaron en una función artística de protesta el próximo viernes 23, a partir de las 12 del mediodía, en la esquina de la calle 51 y de la calle 9, sobre la explanada de dicha institución. Van a participar el ballet, coro y orquesta estable, el taller de producción, escenografía y de vestuario, la camerata y los compañeros de los distintos sectores, informa el comunicado de los trabajadores del Teatro Argentino por el abandono del gobierno de Vidal, de uno de los principales teatros después del Colón, para el desarrollo de la ópera y todo lo que hace a la cultura nacional. Es la hora 7:18 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer Iván. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, el último de la lista de canciones que le he pasado hoy a nuestro querido operador. Hoy cumple años el negro Raúl Lavie. Nació en la ciudad de Rosario el 22 de agosto de 1937, y lo conocemos cariñosamente como El Negro, cantor de tangos y actor, uno de los más populares cantores de tango de la Argentina y actualmente en el mundo. Ha actuado con figuras como Guido Kremer, Cacho Tirao, Libertad Lamarque, Juan Carlos Copes y con Astor Piazzolla, con quien hizo varias giras mundiales. Actuó en los más prestigiosos escenarios del mundo y en 1986 se presentó en el Teatro Broadway, obteniendo 4 nominaciones para el premio Tony, y regresó 14 años más tarde para recibir una nueva nominación para dicho premio. Lo nombraron ciudadano ilustre como visitante de Los Ángeles en Estados Unidos, de Tokio en Japón, ciudadano ilustre de Chubú, Bariloche, Mar del Plata y Rosario, donde es conocido en su ciudad natal por su simpatía por el club Newell's Old Boys. Aunque, sin embargo, fue convocado en su momento junto a Néstor Fabiar para grabar para la televisión el himno de Boca Juniors a dúo. Actuó más de 30 obras de teatro en televisión, en comedias musicales y telenovelas, en cine en 17 películas, protagonizó obras como Hello Dolly, El Hombre de la Mancha en México y Annie, Pippin y Zorba Griego en la Argentina. Además fue protagonista de uno de los musicales argentinos más exitosos de los últimos tiempos, que se representó en todo el mundo, Tango Argentino, producción de los coreógrafos Claudio Segovia y Héctor Orizzoli. En la Argentina grabó con las más importantes orquestas, como la de los maestros Héctor Varela, Héctor Stamponi, Ángel D'Agostino, Osvaldo Piro, Salgán, Osvaldo Fresedo y tantos más. Estuvo casado con la actriz, periodista y modelo Pinky, con la que tuvo 2 hijos, uno de ellos fallecido recientemente, ambos músicos. Y actualmente en el Teatro Broadway está haciendo la remake de una gran comedia italiana, La Jaula de las Locas, con Nito Artaza. Muy feliz cumpleaños, negrito querido. Te quiero y te admiro y te deseo lo mejor en el día de tu cumpleaños. Pero el regalo nos lo hace él cantándonos uno de los grandes tangos de la música argentina, Como dos extraños. me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Todo pedí al corazón y entonces te busqué creyendo que mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, no recuerdo, me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. La justicia cameleónica, con una foto de Devido, ilustra la pantalla de TN en este momento, porque el grupo Clarín está muy preocupado, porque cuando falla la justicia a favor de lo que ellos quieren, está bien, y cuando fallan en contra, es camaleónica, se dio vuelta o cambia de colores. Le voy a contar por qué ponen esto y por qué están preocupados. En el soterramiento famoso de Sarmiento, donde el caso de Verdech de los brasileños salpicó a la Argentina, se tomó la resolución y anularon el procesamiento de Devido, y no así el de Calcaterra, primo del presidente de la Nación. La Cámara Federal porteña anuló la resolución del juez Martínez de Giorgi, que había complicado a exfuncionarios y beneficiado, por falta de mérito, a empresarios, entre ellos el primo del presidente Macri. Cuando dieron esta noticia, el grupo Clarín aplaudió, dijo, muy bien la justicia, muy bien de Giorgi, perfecto, tienen que ir todos presos los anteriores, corruptos y no sé cuánto. Ahora, como la Cámara revocó lo que dijo el juez, es camaleónica. Seguramente es por los votos de las PASO, según ellos, ¿no? Saben ustedes qué concepto que nosotros tenemos de la justicia. Pero si es camaleónica, es camaleónica siempre, ¿eh? Por eso dijimos hace un tiempo que cuando termine este gobierno se van a cansar de ir a tribunales. La Cámara Federal porteña anuló este miércoles los procesamientos dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a exfuncionarios del kirchnerismo, entre ellos a Julio Devido, Ricardo Jaime, Roberto Barata, en la causa en que se los investiga por irregularidades y supuestos sobornos en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Cuando se daba esta noticia, no decían supuestos sobornos, decían por los sobornos. Digo para que vayamos dándonos cuenta cómo se manejan las cosas. La sala 2 de la Cámara, integrada en este caso por los jueces Martínez y Urson, Leopoldo Buglia, resolvió dictar la nulidad de la resolución de primera instancia, que además había dictado falta de mérito a empresarios, entre ellos Ángel Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Primo hermano, además, ¿no? La resolución sobre uno de los casos más calientes de Comodoro Py y de los supuestos sobornos de Odebrecht, el soterramiento del Sarmiento, iba a ser dictada varias semanas atrás, antes de las PASO, pero se fue postergando. La Cámara cuestionó durante el fallo del juez Martínez de Giorgi, quien no fundó debidamente su decisión, y porque aún faltaba una prueba determinante, que son las confesiones en Brasil en el marco de las investigaciones del famoso Lavallato. En su momento, el magistrado afirmó que no había suficientes elementos para concluir que existiesen sobornos por parte de Odebrecht y de sus socios, y la Cámara ahora sostiene que hay cosas que el juez necesariamente tenía que analizar y no lo hizo, no analizó. Los camaristas resolvieron sobre el procesamiento por negociaciones incompatibles, incumplimientos de deberes de funcionarios públicos y dádivas, según cada caso, dictados con relación a ex altos funcionarios, y también respecto de Pablo Emilio Campi, Rafael Enrique Llorens, Julio Tito Hugo Marcelo Balone, Hugo Manuel Martínez, Graciela Elsa Cabaza, Horacio Fajini, Osvaldo Francisco Bisset, Valeria Aidet Pomodoro, Yolanda Mirta Egin, Enrique María Filgueira, Pedro Ochoa Romero, Carlos Retuerto Castaño, Fernando Julio Cortés, Héctor Javier Sánchez Caballero, Héctor Ramón Castro Cirol, y todas sus defensas apelaron y por lo tanto dictaron falta de mérito. Por otra parte, también debieron revisarse las faltas de mérito que beneficiaron a los empresarios como Ángelo Calcaterra, de la empresa IESA y primo del presidente Mauricio Macri. Con falta de mérito estaban Mario José Blanco, Ricardo Dina, Giancenzo Coppi, Mario Sensini, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Erika, María Caldemián, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Manuel España, Eduardo Adolfo Fernández, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador, Jorge Adur, Juan Ramón Carrone, Juan José Rampoldi, Carlos Gabriel Oliva, Roberto Fabián Rodríguez, Diego Luis Puglieso, Jorge Ernesto Rodríguez, Nelson Javier Lasarte, Carlos Alberto Rodríguez y Lorenzo Gela. En el caso estaban sobreseídos Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez. La Fiscalía, a cargo de Franco Picardi, y las querellas de la Oficina Anticorrupción recurrieron a la Cámara pidiendo que se procese en esa sede a todos los mencionados, los procesados y los que están con falta de mérito por el delito de cohecho presuntamente sometido por el grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido. Es decir, de ahí para abajo procesaban a todos, ¿no? Bueno, el soterramiento del corredor ferroviario de Caballito Moreno, de la línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas IEXA, Sociedad Anónima, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, GELA, Sociedad Perazioni, y COMSA, Sociedad Anónima. Las partes, tanto defensas como acusados, también pidieron la nulidad del fallo del juez por estimar que tiene fundamentaciones aparentes. La Cámara declaró la nulidad de esa resolución por entender que el magistrado no había fundamentado debidamente distintos aspectos que necesariamente tenía que analizar y no analizó. Para entender entonces, tanto nombre, tanto lío, para entender de qué se trata lo que usted termina de escuchar. Bueno, el primo del presidente, Alcaterra, procesado. Los funcionarios del gobierno anterior, fuera del proceso. ¿Está claro? La Cámara Federal porteña anuló la resolución del juez Martínez de Giorgio, que había dejado libre a los empresarios y acusado a los funcionarios. Ahora quedaron los funcionarios libres y los empresarios acusados, entre ellos el primo de Mauricio Macri. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel. Buen día, Miguel. Bueno, decir lo que tiene que ver con el fútbol del ascenso, la victoria de San Telmo en un partido pendiente de la B Metropolitana, 2-0 ante Argentino de Quilmes, la derrota de All Boys en cancha de Unión de Santa Fe por Copa Argentina, 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Ojo, ese es el rival de Racing, y vos sabés que la policía, cuando vas a jugar de visitante, te dice que no hay sorteo de arco. Que el primer tiempo lo tenés que jugar en un arco, el segundo en otro, por la colocación, por seguridad. ¿Y sabés qué te pasa? ¿Qué pasa? Quedó de frente al sol. Sí. Tiempo con de frente al sol. Complicado. San Martín de Tucumán empató 0-0 con Argentinos Juniors. Ganó el bichito colorado de la Paternal en definición con tiros desde el punto del penal y avanzó de ronda. Hoy tenemos dos partidos, 19-15, Primera Nacional, va a haber un minuto de silencio por el fallecimiento de Héctor Oscar Churo Riboira, tres veces en tres ciclos diferentes dirigió a Instituto, que recibe a Sarmiento de Junín, que enfrenta a Sarmiento de Junín, el arbitraje de Adrián Franklin, es decir que a la hora 20, partido pendiente, Los Andes enfrenta a Villa San Carlos, y el arbitraje de Mauro Biasuto en el Gallardón, decir que cuatro integrantes, hace muy poquito asumió a Víctor Grossi en Los Andes, anoche hubo una reunión importante, dicen que ya han bajado la deuda del club, pero bueno, cuatro integrantes de comisión directiva han presentado la renuncia en el día de anoche. Decir, a ver, en el día de ayer, pero anoche, Ezequiel Cacá se cumplió en la victoria de Talleres 3-2 ante Armenio, 100 partidos con la camiseta de Talleres de Remedio Escalada. Recordamos que surgió del club, se fue, tuvo pasos por Vélez, Atlético Tucumán, Almirante Brown y algunos clubes de Chile, y ahora bueno, en la vuelta al club cumplió 100 partidos con la casaca del Tallarín, donde siguen trabajando muy bien la subcomisión de obra, y bueno, está ahora se está haciendo la ampliación de la platea Javier Pupi Zanetti. Decir también que Yupanqui empató 2-2 con la reserva de All Boys, que Juventud Unida le ganó 1-0 a la reserva de Barraca Central, que Claypole como local perdió 2-0 con la reserva de Temperley, es decir que Milton Jiménez está lesionado en Comunicaciones, pero le van a poner una férula y seguramente va a jugar y va a ser de la partida. Que Nicolás Capraro, juvenil de Vélez, defensor, 21 años, confirmado, llegó a préstamo a Olimpo de Bahía Blanca, que le ganó 4-2 en un amistoso a Pacífico y que hoy hacía fútbol con Sol de Mayo de Viedma. Decir que Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi empató 1-1 en otro amistoso, en este caso con la reserva de Aldo Civi, que Brando Drogué perdió 1-0 con la reserva de Lanús, que los suplentes de Morón perdieron 4-3 con Sportivo Barracas, y que Sarmiento de Resistencia en otro partido de carácter amistoso le ganó 1-0 a Crucero del Norte de Misiones. En alguna de las noticias más importantes de las últimas horas, Miguel, en el fútbol del ascenso. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Tenemos nuevo funcionario en economía, en Hacienda, pero ayer analizábamos, en realidad no dijo nada. Y la lucha, el objetivo, solamente, es contener que no se escape la moneda gringa. Parece ser que ese es todo el objetivo. Ayer, el central licitó 200 millones de dólares y apenas compraron 94 millones. ¿Por qué? Porque no hay pesos. Lo que no hay es circulante de moneda nacional. Entonces, de los 200 millones que sacaron a la licitación, solamente se colocaron 94, bajó algunos centavos el dólar. Pero frente a esta realidad de que todo está concentrado en eso, y que quieren hacer en 3 meses lo que no hicieron en 3 años y medio, uno se pregunta cómo vamos a soportar el anuncio que ya hizo el titular del Banco Central, que en los próximos meses vendrá con mayor inflación. Bueno, ya aumentaron todos los alimentos, para que no haya dudas, aumentaron los medicamentos. Por lo tanto, estamos metidos en un cuello de botella, y ayer un señor de 70 años, se llevó del supermercado Coto de San Telmo una botella de aceite, un queso y alguna barra de chocolate sin pagar. Lo descubrieron los de seguridad, le sacaron lo que se había llevado, le dieron una paliza, lo tomaron a puntapiés, lo tiraron en la puerta de la panadería del supermercado, en la calle, y el hombre murió del corazón. Tenía 70 años. Algunos dicen que tenía demencia senil, otros dicen que era un jubilado con hambre, no sabemos cuál es la verdad, pero el anciano de 70 años fue masacrado por 2 integrantes de seguridad del supermercado Cotos que están detenidos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Conozco la perfección, pero de muy raro modo, buscando no decir nada, poder expresarlo todo. Arbolito y arbolito, con el rocío no llores, está fresca tu raíz, pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Vivía cerca de un río, pero estoy muerto de sed. El río enseña a marcharse, pero no enseña a beber. Vi mi juventud lejana, tan cerca la muerte vi, que de pronto tuve ganas de decir luto para mí. puedo ser libre, ni tampoco prisionero. ¡Ay de mí! Bueno, en Brasil, la secretaria de Cultura renunció por falta de libertad de prensa y de expresión y le presentó la renuncia a Bolsonaro. El macaco presidente vecino tiene hace ya varios días, 16 días, incendios en la Amazonia, y la mejor idea que tuvo fue culpar a las ONG ambientalistas como que hubieran hecho los incendios, cuando todo el mundo sabe que están quemando medio Mato Grosso a los efectos de plantar y de cultivar, marcando no solamente que es un pulmón universal, sino que cambia el régimen de lluvia por la forestación que están hace rato rompiendo, y que ya en el gobierno anterior, cuando Argentina protestó, le contestaron, Lula le contestó que la constitución estatal de Brasil no permitía legislar porque los estados son independientes. Bueno, en la Amazonia hace 16 días que está ardiendo, en la parte que está cerca de Ecuador, los ecuatorianos están muy asustados, quieren hacer una movida, van a protestar frente a la embajada de Brasil hoy en Quito y en Guayaquil, el consulado, porque dicen que no está haciendo nada Bolsonaro, que al contrario, él está dándole plafón a los cultivadores de soja para que hagan estos verdaderos estragos en la selva brasilera. El ministro de Medio Ambiente de Brasil se acercó a la zona y fue abucheado. Le dijeron menos bonito de todos los vecinos, porque es una política llevada a cabo por el irracional macaco que preside Brasil. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 44 minutos después de las 7 de la mañana, abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Nos dé el buen Dios. Hola. Hola. Hable, muchacho. Sí. Hoy la Iglesia Católica y todos tenemos que recordar y dar importancia a esto, que la Santísima Virgen es reina del cielo y de la tierra. Si ella es madre del Rey Supremo, que es Dios nuestro Señor Jesucristo, ella le hizo ser humano a Dios, es reina, Dios le da mucho poder para ayudarnos. Tenemos que tener esa confianza, esa fe, que lastimosamente nuestros hermanos, que se llaman entre comillas evangelistas, dice, la Virgen es madre de Dios y punto final. Fue como fue. No, en el presente la Virgen nos quiere ayudar. Dios le dio mucho poder, justamente porque no es fácil hacer las cosas bien, es decir, para ganarnos estar con ellos, con Jesús y con María, con todos nuestros padres y abuelos en el cielo, ¿no? María entonces reina, tiene todo el poder que Dios le da para ayudarnos. Gracias, un abrazo. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel Ángel. Es para saludarlo y desearle a todos un feliz día del folclore y al señor Diego Carbone que se cuide y se reponga pronto porque lo necesitamos. Solamente eso. Tengan buen día. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 46 minutos después de las 7 de la mañana, ¿quién está? ¿Quién? Augusto, ¿me escucha? Sí. Bueno, mire, este macaco, como usted dice, este fascista y recalcitrante, que es una verdadera desgracia, y ojalá el pueblo brasileño, igual que nosotros, puedan derrotar a estos que son cómplices de Trump, porque Trump niega el cambio climático y le da pie a estos sinvergüenzas. No olvidemos que Estados Unidos siempre se quiso apropiar, mejor dicho, quiere apropiarse de la Amazonia. En algún momento hasta quisieron declararlo independiente o patrimonio de la humanidad. La cuestión que no son casuales estos incendios. Y el tema es que quieren agrandar aún más los campos de sojización de sembrado transgénico, que es la verdadera desgracia, esto de los commodities, de la soja, el maíz y lo que fuere. Ese es el quid de la cuestión. Por eso usted ve que no se combate prácticamente. Hasta Bolivia está combatiendo, ha contratado un avión de esos tanques para combatir, pero no vemos que haya movimiento de combate al fuego. Bueno, los saludo. Cuando llaman a la radio, bajen el receptor porque si no se acopla y no se escucha con claridad. 7:48. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Muchas veces nosotros pensamos en nuestros músicos populares sin saber la verdadera carrera de músicos que hay detrás de ellos, con grandes estudios de música y que eran extraordinarios intérpretes y compositores. Eduardo Armani es un ejemplo de ello, violinista nacido en el barrio de La Boca el 22 de agosto de 1898. Estudió música en el Conservatorio Santa Cecilia con dos grandes maestros, Cayetano Troiani y Hércules Galvani, y finalizó sus estudios a los 15 años. Empezó a actuar con los más destacados referentes de la música clásica, como Juan José Castro, Luis Llaneo, Julio Perceval, José María Castro, Washington Castro y Ennio Bolognini. En 1919... actuó como el violín solista en las presentaciones de la bailarina Isadora Duncan en el Teatro Ópera y repitió al año siguiente acompañándola a otra gran bailarina, Ana Pavlova, en el Teatro Coliseo, lo que le valió ser contratado para actuar en giras en distintos países de Latinoamérica. En 1921... dirigió la orquesta francesa de la compañía de revistas de Madame Racimi en el Teatro Ópera. En 1922 hizo lo mismo con el Folies Bergère y en el 23 con el Moulin Rouge de visita en Buenos Aires y en 1924 con el elenco de la Casino de París. En 1922 integró la primera orquesta sinfónica de la Argentina hasta 1929. Después comenzó a actuar en la radio, en Radio Cultura, Radio Fénix y Radio Municipal, y fue dirigida por famosas batutas como Ernesto Ansermet y Arthur Rubinstein. Este intérprete de música clásica alternó esa tarea con la ejecución del tango en las orquestas de Juan Carlos Cobian y Francisco Lomuto y compuso varios tangos. Pero su destino no era el tango. En 1928 comenzó a cultivar el jazz y se unió con René Cóspito creando la Jazz Cóspito Armani y durante 5 años grabaron numerosos discos para un famoso sello. En 1933 se independizó y creó su propia orquesta de jazz y se destacó en Radio El Mundo y en las presentaciones en la Confitería El Águila en la Capital Federal y en la Rambla de Mar del Plata y en Montevideo. Su orquesta animó las fiestas de la Sociedad Porteña y sus presentaciones fueron numerosas en barcos transatlánticos y clubes. Compartió muchos bailes con su entrañable amigo Osvaldo Fresedo, con el que se asociaron en la Boîte Rendezvous, y su orquesta fue famosa ya que acompañó a renombrados artistas que nos visitaron en la Argentina, como Bing Crosby, Mauricio Valieri y Frankie Lane, y participó en la inauguración del Cine Teatro Ópera interpretando la Rapsodia en Azul de George Gershwin. Trabajó hasta 1963 y falleció en 1970 a los 72 años de edad, un músico de formación clásica

en el 94 en el Palacio de la Masonería en San José, en Entre Ríos. Resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 10 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 9.6 la sensación térmica. Luego del accidente del intendente que le costó la vida de Hipólito Yrigoyen, otro auto despistó en el mismo lugar. La situación debe ser revisada. Es en la ruta provincial número 6 a la altura de San Vicente. Río Negro y Neuquén le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que frene el congelamiento de las naftas. Las provincias mencionadas le pidieron a la Suprema Corte de Justicia que no hagan lugar a los 90 días de congelamiento porque la coparticipación que les corresponde a ellos pone en riesgo la economía provincial. Las provincias mencionadas, Río Negro y Neuquén, pidieron directamente a la Corte Suprema de Justicia que se declare inconstitucional el decreto de Mauricio Macri para congelar el precio de los combustibles. Como habían anticipado, las provincias petroleras acudirán a la Corte para que se revea esta medida. El DNU, que impugnaron, modifica inconstitucionalmente y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y, consecuentemente, la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petroleras y el impuesto a los ingresos brutos que deben concesionarias de exportación a la provincia de Río Negro y en su perjuicio afectan la forma directa y actual la percepción de sus recursos de cuenta corriente. Los gobernadores de las provincias petroleras que cobran regalías de entre el 12% y el 15% por el precio del barril del petróleo protestan ante la medida tomada inconsultamente por el gobierno de Macri, que hace y toma decisiones para tapar con parches los desastres administrativos económicos que hicieron en la nación, no respetando los convenios de provincias. Subió la carne el 15% de su valor. Los especialistas consideran que el consumo no convalidará la totalidad del aumento que registró el ganado tras la devaluación. Los precios de los comunes y de los cortes especiales no los va a consumir la gente que ha dejado de comer carne en grado alarmante, de acuerdo a las últimas cifras. Los precios de las principales categorías de Hacienda se incrementaron en promedio un 15% en el mercado de Liniers luego de las devaluaciones registradas. Después de las elecciones primarias del 11, el mundo ganadero dijo a cubrirse y aumentaron porque sí el ganado en pie. En el último remate mensual organizado el pasado 15 de agosto por la firma ganadera Rosengan, pudo observarse con claridad los aumentos en varias cabezas de ganado de un 15% que seguramente el mercado no podrá respetar porque no lo va a consumir y a poder pagar. Los novillos de 1 a 2 años cotizaron en 71,79 y los terneros de raza holando se negociaron a 55,35. Las vacas con garantía de premies se vendieron a un valor de 24,236 y las vaquillonas de la misma condición con 29,275. Es decir, subieron un 15% los valores del ganado en pie. Es la hora 8:01. La Cámara rechazó un recurso del ministro Aguad y de otros funcionarios para cerrar el caso del correo que benefició a la familia Macri y del presidente. El ministro está al borde de ser procesado. El convenio había sido denunciado como abusivo por el fiscal Boquín y la Cámara Federal rechazó un planteo para cerrar la investigación contra Oscar Aguad y otros funcionarios nacionales. La pesquisa busca determinar si el acuerdo al que había llegado el Estado con la familia Macri iba en contra de los intereses del Tesoro. Además del ministro de Defensa, que en ese momento estaba en el Ministerio de Comunicaciones, la justicia investiga al presidente del Correo, Jaime Civit Rovirosa, al abogado de la compañía, Jaime Kleindemacher, que también es abogado del Grupo Clarín, Juan Manuel Mocoroa, por haber suscrito un acuerdo que licuaba la deuda del Grupo Macri. Ese convenio fue denunciado por la fiscal del Fuero Comercial, Gabriela Boquín. Según la funcionaria, el acuerdo preveía una quita de más del 98% de la deuda de los Macri al Estado Nacional. En junio pasado, el juez Ariel Lijo rechazó el mismo planteo y evaluó la investigación del fiscal Gerardo Policita, quien no interviene más en el expediente. La defensa de los imputados planteó una excepción por falta de acción, pero la Cámara continuará con el caso y dijo que no hacía lugar y está a un paso de ser procesado el ministro de Defensa de la Nación. La página deportiva. Y continuó desarrollándose la Precopa de Campeones de Europa, donde 6 equipos buscan ingresar en el cuadro principal de este certamen que va a comenzar el próximo 17 y 18 de septiembre. En el día de ayer, gran victoria de Olympiacos de Grecia, 4-0 ante el Krasnodar de Rusia, que quedó a un paso de clasificar, precisamente ser uno de los 6 equipos que va a clasificar a la fase de grupos de la Copa de Campeones de Europa. Young Boys de Suiza igualó 2-2 con el Estrella Roja de Serbia. En tanto, el Dinamo de Zagreb le ganó 2-0 como local al Rosenborg de Noruega. Los partidos revancha se van a realizar el martes 27 y el miércoles 28. Recordamos entonces que 6 de estos equipos buscan un lugar en la Liga de Campeones de Europa, que va a comenzar el 17 y 18 de septiembre y que se va a sortear el próximo 29 de agosto en Mónaco. Recordamos también que los cabezas de serie en la edición 2019-2020 de la Copa de Campeones de Europa serán el actual campeón Liverpool, el Chelsea, el campeón de la Liga de Europa, y los campeones de los 6 principales ligas europeas. Ellos son Barcelona de España, Bayern Múnich de Alemania, Manchester City de Inglaterra, Juventus de Italia, Paris Saint-Germain de Francia y el Zenit de Rusia. Hoy comienza la segunda fecha de la Primera Nacional. En Córdoba van a jugar por la zona A desde las 19:15 Instituto, que debutó de manera errática frente a Dálmine cayendo 2-0 ante Sarmiento de Junín, que igualó en su primera presentación de local ante Santa Marina de Tandil. El equipo de Instituto, que dirige César Zavala, Consalor, Franco Flores, Agüero, Erpen, Cadever, Garro, Ignacio Antonio, Arce y Bajamich, Martín Pino y Maicon Braiga. Los 11, Iván Delfino, Sarmiento de Junín, con Vicentini, García, Landa, Olivera y Castet, Quiroga, Bismara, Pombo y Molina, Colcera y Pablo Mañín. Recordamos que desde las 19:15 en el estadio de Alta Córdoba dirige Adrián Franklin. Y lo que tiene que ver con el Mundial de Vóley Sub-19, gran comienzo para el equipo argentino en este certamen. Le ganó por 3-1 a México en su primer partido en el grupo C, con parciales de 25-21, 17-25, 25-14 y 25-20. El mejor argentino, el mejor, máximo anotador, fue Rodrigo Soria con 12 y tuvo un buen ingreso Sergio Acosta para así solventar el primer triunfo en este certamen, recordamos, Mundial Sub-19 de Vóley. El macaco podría pedirle ayuda al loco. Trasciende Brasilia que el presidente Bolsonaro podría pedir ayuda a los norteamericanos para apagar el incendio en la Amazonia, porque hay 10.000 focos de incendio que se propagan sin que reaccione para nada el gobierno del macaco, y ahora se asusta ante la proximidad de las llamas a los poblados. el desastre ecológico que se está produciendo y el cambio climático que puede producir la quema en la Amazonia preocupa no solo a Brasil, sino al mundo entero, y Estados Unidos quiere poner intervención con aviones hidrantes para apagar el fuego del macaco que no reacciona. Es la hora 8, 7 minutos, 9 grados 6 la sensación térmica, 10 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, hay dos cosas que quedaron muy claras. Ayer blanqueó a Fernández que el presidente en una de las comunicaciones le ofreció que lo acompañe a dar la cara en la timba financiera de Nueva York. Y le dijo que no. Dice, no, yo no tengo nada que hacer. ¿Y qué tengo que ir a hacer? Sí, primer tema, ¿no? Sería ridículo porque, como él dice, es un candidato todavía, así que lo único que tienen es una encuesta, sí. Primer tema. Segundo tema, fíjate el escándalo que se está armando con las provincias, porque ha metido mano, violando todas las normas prefijadas, los presupuestos provinciales, y dicen que es una maniobra para ahogar y crear situaciones complicadas. Más allá de las provincias petroleras, que es otro tema, que es por la regalía de petróleo, las otras provincias, o en general todas las provincias, con el tema del IVA, con el tema de ingresos brutos y demás, han sido desfinanciadas absolutamente. Sí. Bueno, son dos. Este último es un tema que ahora está bastante candente, porque en realidad, es decir, las medidas que tomó la semana pasada el gobierno se hacen en gran medida a costa de los dineros provinciales y no del dinero nacional. Es decir, el gobierno está tomando medidas que son un paliativo, que no solucionan nada, además son transitorias, porque no nos olvidemos que todo este el congelamiento de precios de combustibles es por 90 días y tiene también sus protestas. La eliminación del IVA de los alimentos es para 14 productos, desde ya productos de primera necesidad, esenciales de alimentos, pero es hasta fin de año. Pero, es claro, el chiste es que tanto el IVA como la reducción del impuesto a las ganancias son impuestos coparticipables, así que quiere decir que más de la mitad de eso cae, la mitad aproximadamente, cae a cargo de las provincias. Sí, no, no. Lo que pasa es que en el nivel de desesperación del gobierno por sacar plata de algún lado que no tiene, estas medidas forman parte del desconcierto que se produce. Yo, de todas maneras, sigo viendo como principal problema, y esto es la secuela de la doble conferencia de prensa, el saqueo financiero que se sigue produciendo al amparo de un concepto que, cuando vos lo analizás, es bastante etéreo. ¿Cuál es el objetivo declarado del gobierno? La CUNSA, Sandleris, cuanto economista haya, hasta casi la oposición también la oposición. ¿Cuál es el objetivo? Estabilizar el tipo de cambio, es decir, parar el dólar, dejarlo el dólar en algún valor. El mismo candidato, Alberto Fernández, dijo que un dólar a 60 pesos, está a 58, 57, es razonable. Bueno, acá hay un problema técnico. Se dice, el dólar está por encima del tipo de cambio de equilibrio a largo plazo. Chau, sonamos. Ahí la gente ya no entendió nada. ¿Qué es el tipo de cambio de equilibrio a largo plazo? Aparte que el gobierno debiera demostrarlo, decir, a ver, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio a largo plazo que tiene el gobierno? Es una medición económica, es un ratio que, en realidad, para simplificarlo, relaciona el tipo de cambio con el movimiento de la balanza comercial, ¿no? Diciendo, cuando hay un tipo de cambio que tiende a nivelar los niveles de precio entre exportaciones e importaciones, se considera que ese es un tipo de cambio de equilibrio. Yo tengo una reserva muy grande con respecto a ese tipo de mediciones, porque los principales movimientos de la balanza de pagos no son comerciales, sino son financieros. Entonces, si vos tenés entrada, salida de capitales, tenés un movimiento de corto plazo que es el que te desequilibra. Así que vengan a apabullar a la gente diciendo el tipo de cambio equilibre largo plazo. ¿Qué largo plazo? Es el cortísimo plazo, es lo que entró o salió ahora. Ayer se dieron a conocer dos cifras coincidentes, más o menos. Desde el 12 de agosto, ahora llaman el lunes negro, ¿no?, el día posterior a la encuesta preelectoral de las PASO, habrían salido del país 7.400 millones de dólares. Chau, olvídate del tipo de cambio a largo plazo. Este es el tipo de cambio al día que es el que está afectando. Y después, otro dato también coincidente es que, creo que fue la fuente de Guillermo Nielsen que lo llevó ayer a una reunión con la CUNSA, que dijo que desde que el Fondo Monetario hizo el último desembolso de julio, que fueron 5.400 millones de dólares, hasta hoy se fueron más de 9.000 millones de dólares, o sea, se fue el doble. Mirá vos la relación. El Fondo Monetario desembolsó 5.400 y de la Argentina. Quiere decir que la plata que está dando el fondo se está dilapidando, se está utilizando para sostener el tipo de cambio. Ese tipo de cambio a corto plazo, mientras nos están vendiendo el verso del tipo de cambio a largo plazo. Y esto tiene una contracara, porque hablan de la estabilidad del tipo de cambio y no hablan de la brutalidad de las tasas de interés del 75% que se siguen pagando inmisericordiamente todos los días para sostener, entre comillas, ese tipo de cambio. Vos no podés contar la mitad de la historia. Si vos decís, bueno, estabilicé el tipo de cambio, ven, ahora está manejable. Sí, ¿cómo lo estabilizó? Muy bien, con medida. No, subí la tasa de interés a la locura del 75%. Entonces, con esa tasa de interés, los especuladores financieros nacionales e internacionales están conformes, lógico. Si alguien ahora, Héctor, explícame algo, porque ayer el banco sacó 200 millones de dólares a licitación y solamente se vendieron 94, porque no hay pesos, es decir, evidentemente no hay quien compre. Y otros que están esperando lo que decís vos, el aumento de las tasas, ¿no? El aumento de tasa de interés es como para decir a la gente en general, pero a los grandes fondos especulativos en particular, que son los que mueven el mercado, porque esto no es cuestión del chiquitaje. Insisto, acá no hubo una corrida donde la gente fue a sacar plata de los bancos, ni donde fue a cambiar dólares. Esto se produjo por pocos grandes operadores especulativos, bancos de inversión, que en coordinación con el gobierno, en complicidad con el gobierno, hicieron este golpe de estado financiero que el gobierno mantiene en secreto. Porque, insisto, si se diera a conocer quiénes son los que compraron dólares, quiénes son los que están prestando en LELIC y con quiénes está firmando contratos de dólar a futuro el Banco Central, ahí tendríamos la muestra. Lo que pasa es que no es algo que no se pueda saber, es algo que el gobierno, en complicidad con los acreedores que están saqueando el país, está manteniendo al oscuro. Ahora, perdón, me fui. Tu pregunta era con respecto al retiro de ¿por qué se licitaron plata? 200 millones y compraron nada más que 94. Bueno, según las versiones, yo creía que habían hablado de 112 millones de dólares, no sé, porque no es solamente el Banco Central que vende, hay que ver cuánto están vendiendo los otros bancos oficiales, tipo Banco Nación o Vice, que venden dólares. Pero bueno, sí, la idea sería que, como los capitales que están en pesos tienen una tasa altísima, 75%, no les interesaría comprar dólares, porque con una tasa de 75% me quedo en pesos, no voy a comprar dólares. Lo que falta son pesos porque están colocados a alto de interés. Y es claro, es decir, esto es lo que se llama secar la plaza. Si vos das una tasa, por eso digo, ¿cuál es el límite de la tasa de interés? Viste que se filtró, a lo mejor fue a propósito, lo que sea, ¿no? Se filtró que se había fotografiado un paper que tenía la CUNSA donde hablaba dólar a 100 pesos, tasa de interés a 100%. Bueno, no sé si será verdad o no, pero circuló como una amenaza, como una advertencia, lo que sea. Pero acá, lo vengo hablando, bueno, de toda la vida, ¿no? Pero en los últimos tiempos lo hemos, creo que, agotado. La causa de este problema es el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, donde el gobierno Macri endeudó hasta la locura al Tesoro, pero fundamentalmente al Banco Central, de tal manera que el Banco Central es siervo de vivir pagando intereses que ahora con tasa de 75% anual significa que solamente el Banco Central está pagando 4.400 millones de pesos por día de intereses. Eso es lo que retiene y esto es lo que frena, entre comillas, lo que hace que el dólar no sea tan rentable como está. O sea que baja unos centavos el dólar porque en realidad lo que sube es la tasa de pesos. Es claro, vos fíjate que todo el mundo habla del dólar y no hablan de tasa de interés. Bueno, el dólar, el objetivo, en la conferencia de prensa de tanto Sandreris como la CUNSA, en el comentario de todos los economistas del establishment, está el objetivo es estabilizar la tasa de interés porque eso se traslada a los precios. Sí, sí, todo eso es válido, pero nadie dice media palabra de la locura de mantener tasas de interés de 75% que explican por qué el dólar está transitoriamente estabilizado. En el mismo hay que recordarlo, antes de las PASO, las tasas de interés estaban a menos del 60%, o sea, subieron 16 puntos, o sea, de 59 que estaban, 60, a 75, subieron 15 puntos. Esa tasa de interés es una locura, no se paga en el mundo. Y los capitales financieros tienen en la Argentina el paraíso fiscal más impune, porque en la bicicleta financiera se hace justamente así. Se hace diciendo, ustedes estabilicen el tipo de cambio, porque entonces yo entro con un millón, entro con 100 millones de dólares, lo pongo a la tasa de ustedes, que es la más alta del mundo, y me voy cuando quiero retirando la plata al mismo valor de paridad que entré. ¿No? Es decir, ustedes manténganme, no me interesa si es a 55, si es a 60, si es a 70. Yo gano, yo capital financiero especulativo, yo gano con la tasa de interés local. Porque la tasa de interés local, para el inversor extranjero, la inflación local no cuenta. Yo entro con 100 millones de dólares a especular. Soy el fondo BlackRock, soy el fondo Templeton, todos estos fondos amigos del gobierno que han entrado para desestabilizar el tipo de cambio. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Yo entro con un millón de dólares. Lo convierto en 57 millones de pesos, ¿verdad? El tipo de cambio minorista, que sería el mayorista, es más, 54, bueno, menos digo. Pero entro con un millón de dólares, lo convierto a 57 millones de pesos, lo pongo a tasa de interés del 75 y cuando quiero me voy y me llevo eso con la garantía de que el tipo de cambio no se movió. Este es el verdadero objetivo práctico de estabilizar el tipo de cambio. Ofrecerle a los especuladores financieros, decir, muchachos, ustedes que son especuladores, vengan que acá les ofrecemos la garantía más grande que pueda haber en el mundo. Que ustedes entren y salgan cuando quieren, ganen la tasa de interés más alta del mundo y nosotros le hacemos todo el esfuerzo posible para que el tipo de cambio quede estabilizado, así ustedes no pierden ni siquiera unos centavos en su negocio de arbitraje. Quedó claro, Héctor. Están saqueando el país. Quedó claro y yo creo que hay que estar atento la semana que viene a ver qué vaivenes tenemos, porque también llamado mercado, entre comillas, le está tomando el tiempo al gobierno, ¿no? Está esperando. El mercado manda, y el mercado no son ignotos operadores, son un grupo de grandes operadores que están actuando en coordinación con el gobierno. El gobierno no es víctima, es cómplice de esta situación, y esto para mí ya tiene un carácter delictivo. Ayer me decían que después de haber cobrado los famosos 3.000 millones los bancos norteamericanos, o el conjunto de bancos que había prestado, algunos de ellos lo iban a volcar a pesos, ¿no? Es decir, y debe ser para hacer lo que vos decís. Ah, bueno, sí, por eso, si alguien tiene dólares en este momento, por eso el gobierno está garantizando a muerte la estabilidad del tipo de cambio, porque le está diciendo a los operadores financieros, entren ustedes, que yo les garantizo que tienen una tasa del 75% con tipo de cambio de entrada y salida inamovible. Ese es el verdadero, digamos, paraíso de decisión de un capital financiero, saber que entras y salís con un gobierno que te está garantizando un tipo de cambio congelado prácticamente. Esa es la clave del negociado. Te saludo, chao. Chao, buen día, adiós. Chao, chao. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. 23 minutos después de las 8. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Calmó el viento de superficie, no hay sensación térmica, 10 grados de temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Pronósticos de lluvia en el Día del Folclore. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se recuerda hoy también el asesinato de 16 militantes de LEV y Montoneros que fueron asesinados entre LEV por la Marina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Y hablando de asesinatos y de guerrilla, hay una decisión tomada, estoy buscando la información, para que alguien que fuera secuestrado y asesinado por el ERP tenga su homenaje. La información estaba clara porque el ejército homenajeó al coronel argentino del Valle de Larraburu, secuestrado y asesinado por el ERP en 1975. La Facultad de Ingenieros de la Fuerza se inauguró con el nombre de en un laboratorio a dos días de que se cumplieran 44 años de la aparición sin vida del coronel de la policía militar argentino del Valle Larraburu. El 23 de agosto de 1975 el ejército había encabezado un homenaje en la Facultad de Ingeniería de esa fuerza. En un acto en el que participaron el ministro de Defensa Oscar Aguad, el secretario de Derechos Humanos Claudio Ayud, el jefe del ejército teniente general Claudio Pasqualini, se descubrió una placa que identifica con el nombre de Larraburu al laboratorio de química de la Facultad de Ingeniería. Después de homenajear a Larraburu, Pasquini entregó la orden de los servicios distinguidos a familiares de soldados caídos en cumplimiento del deber militar. Entre ellos fueron homenajeados el general de brigada Jorge Oscar Grassi, el general de brigada José Dalla Fontana, el teniente coronel Néstor Horacio López, el teniente coronel Héctor Abel Sánchez, el teniente coronel bioquímico Jaime Jimeno, el mayor Miguel Ángel Keller, el capitán Luis Roberto Brix, el teniente Diego Barceló y el cabo Alberto Hugo Vaca. Arturo Larrabure, el hijo de argentino del Valle de Larrabure, sostuvo que tras el acto la familia se sintió muy bien, no solo por el honor y el homenaje, sino por el reconocimiento del Estado argentino, que estuvo representado por el ministro y un secretario. En esa línea destacó que el respaldo del Estado, ese reconocimiento, esa reparación a las víctimas del terrorismo, y resaltó el homenaje que no solo fue a mi padre, dijo el hijo, sino también en homenaje a varios que murieron defendiendo a la nación. Esto es muy importante, destacó Larrabure. Tras el acto, Ayud publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en la que calificó el homenaje como un acto muy importante que ratifica el reconocimiento del Estado a su ejército como institución de la democracia y que homenajea a aquellas que dieron la vida defendiendo la patria. La historia debe ser contada siempre sin falsas ni tendencias sin falsas ni tendenciosas interpretaciones. Lograr el encuentro de los argentinos nos exige aprender las lecciones de nuestra historia para honrar el valor de la vida, recordar a todos nuestros muertos y acompañar la familia de sus en su dolor ante el silencio de tantos años, detalló Ayud, el secretario de Derechos Humanos. En diciembre del año pasado, la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso que buscaba reabrir la investigación sobre el asesinato del coronel argentino del Valle Rarraburo, quien fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974 y muerto un año después. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, un hecho muy peligroso de lo que está haciendo la Embajada del Reino Unido en nuestro país. Primero vamos a dar lectura a lo que hizo la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Va a homenajear a veteranos de Malvinas y volvió a repudiar un concurso impulsado por el Reino Unido. El homenaje estará destinado a egresados, profesores y auxiliares que hayan participado en el conflicto. El Consejo Superior reiteró su rechazo a una convocatoria, escuchen bien, para que estudiantes pasen una semana en las islas. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió homenajear a veteranos de Malvinas. El reconocimiento irá destinado a egresados, profesores y docentes y auxiliares de la universidad que hayan participado en el conflicto contra los piratas. El homenaje, sostienen desde la UBA, llega en consonancia con otra resolución aprobada en la que se reafirma el compromiso de la defensa de los derechos humanos, la memoria, la soberanía y la libertad. La nueva resolución dice: otorgar el reconocimiento especial como valor simbólico por su lucha, dedicación y esfuerzo a quienes combatieron en la guerra de Malvinas y sean graduados, profesores, auxiliares o no docentes de esta universidad. La misma resolución excluye del reconocimiento a aquellos integrantes que se encuentren procesados o que hayan sido condenados por derechos de lesa humanidad o por causa de tortura a soldados durante el conflicto armado. La medida contendrá la frase: la Universidad de Buenos Aires a sus egresados, profesores, auxiliares, docentes, no docentes que defendieron la soberanía de nuestra patria en las Malvinas. El Consejo Superior, integrado por decanos, representantes de profesores, estudiantes y graduados, también se expidió sobre la nueva convocatoria que impulsan, escuchen bien, las embajadas del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El cuerpo volvió a repudiar el concurso que lleva el nombre de ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Escuchen esto, porque esto está pasando en la Argentina. La primera edición del concurso, que selecciona estudiantes universitarios para hacer una experiencia en Malvinas, fue el año pasado. Por entonces también había suscrito y suscitado polémicas con algunas universidades. La UBA ya había solicitado que no figurara el nombre en la convocatoria. Este año el concurso se encuentra en proceso de inscripción y una vez más volvieron a pedir que se quite cualquier referencia a la universidad en los comunicados y en la página web. Del mismo modo, desde el rectorado aclararon que los eventuales participantes de la universidad no cuentan con ninguna clase de aval institucional de la Casa de Altos Estudios y que lo harán a título personal. Le voy a leer lo que publicó la Embajada de los Piratas para que vean la fraternidad existente con el presidente que suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv, Mauricio Macri. Esto dice la publicación de la Embajada Pirata. El gobierno de las Islas Falkland y las embajadas del Reino Unido en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay invitan a estudiantes universitarios a participar de un concurso. Esta competencia tiene como premio un viaje de una semana a las Islas Falkland, con todos los gastos pagos. Para participar se debe enviar un video de un minuto de Falkland Island en inglés, porque me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland, así como curiosamente también ponen el correo donde hay que mandarlo. Los ganadores se alojarán con una familia local para conocer de primera mano cómo es la vida en las Falkland. El concurso tiene como objetivo promover el intercambio cultural entre las Islas Falkland y Argentina. Esto es de no creer, ¿eh? Uruguay, Brasil y Chile. Y aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las islas y su pueblo. Por esta razón, la competencia apunta a un ganador activo en redes sociales que esté dispuesto a compartir su experiencia a través de estos canales y de esta forma aumentar la difusión y el conocimiento sobre las Falkland y sobre el poder inglés, por supuesto, no lo dice, lo digo yo, en las islas. De no creer, esto está pasando mientras el canciller argentino está pintado. Miguel. Señor. Bueno, para hablar de lo ocurrido con el fallecimiento del intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortés, tenemos en línea a Gustavo Guala, exsecretario del gobierno de aquella municipalidad. Ya lo puede saludar. Santiago, buen día. Aunque esto de buen día es un presaludo, ¿no? Hola. Sí, de Renzi, Santiago, buen día. Sí, Gustavo soy. Buenos días, Miguel. Bueno, la verdad que esto de buen día, digo, es un saludo nada más, formal. Sí, es protocolar nada más, pero realmente estamos todos muy tristes acá con lo sucedido. ¿Tienen alguna información de cómo está el estado de salud del secretario de gobierno y de la otra persona? El secretario, en estos momentos le estaban dando el alta médica, lo van a traer del hospital de San Vicente hasta el hospital de acá de Henderson. Y van a quedar un par de días más en observación acá, pero de allá de San Vicente estarían ya regresando. Sí, viajaba con Jorge, viajaba justamente el secretario del gobierno actual, Martín Artigiani, y el director de presupuesto, Pablo Martínez. Cuando ustedes reciben la noticia, como la recibieron todos, porque venía de la reunión con Kicillof y con Magario, con en Avellaneda, sí. Y usted sabe que en el mismo lugar, un rato después, hubo otro despiste. ¿Tiene alguna información del estado de la ruta 6 en San Vicente? En realidad, ayer, bueno, estuvimos hasta la madrugada, estuvimos reunidos acá porque fuimos juntándonos el gabinete de trabajo de la municipalidad para ver los pasos a seguir. Entonces, lo que intentamos fue hacer, digamos, todo lo público, lo que era realmente oficial. Y bueno, justamente en el parte policial que nos llegó la confirmación allá por las 11:30 de la noche o cerca de las 12, hablaba justamente, bueno, de cómo había, dónde había sucedido el accidente, quiénes iban, los ocupantes, y luego que había habido, luego que se había reabierto el tránsito, un nuevo despiste que alcanza a colisionar con el auto que ya estaba accidentado, obviamente, del intendente. Así que sí, evidentemente, bueno, esa rotonda nosotros circulamos mucho por esa ruta porque es el camino directo a La Plata y generalmente por ahí suele estar con las luces apagadas y es un lugar, si está oscuro, que no sé si fue el caso de anoche, eso lo desconozco, es un lugar bastante peligroso. ¿El doctor Cortés manejaba siempre o tenía el chofer? No, Jorge, habría que conocerlo a Jorge, uno tendría que comentarle muchas cosas de Jorge si para que se entienda el perfil. Era hiperactivo, era un tipo, sí, obviamente él tenía chofer, hay choferes municipales que lo llevaban y lo traían, pero cuando eran cosas así, por ejemplo, que eran reuniones políticas, entonces él iba manejando él en su propio vehículo, pero era un tipo inagotable, que él podía estar viajando 8 horas, que dormía media hora y salía, tenía que salir de viaje de vuelta otras 8 horas, lo hacía. Era un tipo, en ese sentido, hiperactivo, pero no, él, digamos, esas cosas que suceden, sí, justamente viajó con su propio vehículo manejando él, y bueno, tenía que suceder y lamentablemente sucedió, fue un destino que se hizo. Dejó 3 hijos y 1 nieto, ¿no? En realidad son 4 hijos. ¿4 hijos? 4 hijos. Estefanía, la mayor, que es compañera nuestra de trabajo, que con 1 hijo y embarazada ahora, pues esperando el 2º nieto. Macarena, Micaela y Matías. Son los 4 hijos. Y su señora, esposa, Sonia Gallinotti. Sí. ¿Qué edad tenía Cortés? Jorge, 52 años. ¿Y siempre militó en el peronismo? Jorge sí, es un, él, digamos, de muy jovencito, él ya había sido concejal por el no sé si recuerda el Frente Renovador actual en su momento. Después fue candidato a intendente una campaña, en el 2011 de vuelta, y 2015 gana la elección acá, después de rompe con una hegemonía de otro gobierno, digamos, después de 20 años de gobierno radical, si se quiere, pues bueno, fue modificándose sus sellos, ¿no? Pero, y había logrado la intendencia y ahora se había sido reelecto con casi el 60% de los votos, el 57%, una cosa así. ¿Y se presentaba otra vez para la reelección? Se presentó de vuelta en los pasos, sí, realmente una elección extraordinaria, le gana, le había ganado por amplio margen a los dos juntos, que virtualmente lo convertían, digamos, en el intendente reelecto, o sea, está casi hecho, pero bueno. ¿Y cómo se arregla eso? ¿El primer concejal pasa candidato? Claro, pasa automáticamente, el primer candidato del oficialismo pasa a ser el primer concejal del oficialismo pasa a ser el intendente. ¿Y el presidente del consejo actual es distinto al primer candidato? No, porque no, la presidenta del consejo actual es siempre el primer candidato de la lista ganadora. Es el que sucede o el que reemplaza al intendente en caso de, bueno, en este no, caso... No, está bien, pero digo, actualmente, ¿no? El consejo, sí. ¿Quién queda hasta el 10 de diciembre? No, ahora automáticamente pasa el primer concejal, que es Luis Pugnaloni, queda la segunda concejal, como es la actual presidenta del consejo, y se va a reemplazar, según el dictado, que creo que reemplaza al cuarto, lo reemplaza Santiago Pizarro, me parece que es quien lo reemplaza. No, eso quiero ver después en la lista, no recuerdo. Porque... Sí. Santiago, ¿cuántos concejales tiene? Lo reemplaza el suplente de la lista del 2015, de Santiago Pizarro del 2017. ¿Cuántos concejales tiene Irigoyen? Acá Irigoyen son 10 concejales, 5 en realidad son del oficialismo y 5 de la oposición. Había quedado pero con la presidencia del consejo del oficialismo, en este caso de Frente de Todos, ¿no? Bueno, le mandamos el saludo a la distancia, la condolencia para todo el pueblo de Irigoyen y especialmente para los compañeros peronistas que seguramente van a sentir esta pérdida, ¿no? Sí, totalmente. Ya muchísima gente está dando muestras de solidaridad, está comunicándose con nosotros, inclusive con el intendente, digamos, con quien queda como intendente, que es... Ya distritos de la zona, senadores, diputados, ya se han comunicado como para brindar el apoyo. Sabemos que estamos acompañados. Lamentablemente, todo esto institucional es una cosa que hay que darle forma. Todavía nosotros, como amigos personales, todavía no hemos caído no hemos caído, todavía estamos en el aire, realmente, porque nos miramos y no entendemos. Acá es un pueblo... muy chico, nos conocemos todos, Jorge es un tipo muy querido, muy respetado, un tipo que empieza a andar en la calle todo el día, inclusive seguía ejerciendo su profesión de médico, tenía esos, digamos, esos pacientes de toda la vida, que más que ese médico era su confesor, su amigo, su palenque, y bueno, a esa gente también él siempre estaba abocada. Realmente es un desastre, una desgracia, una cosa, una tristeza muy grande. Gracias por atendernos, ¿eh? Pero por favor, muchas gracias a usted. Adiós, buen día. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. En el Malva está Pichetto. Judicialmente. Siempre tienen el camino del reclamo judicial habilitado ante la Corte. Todo reclamo que pueda hacer una provincia al Estado Nacional tiene que ir a la Corte. Es un reclamo que pueden hacer los gobernadores si se consideran afectados. Lo que hay que tener en cuenta es a quién van dirigidas estas medidas. Va dirigida a los sectores populares, a los sectores del trabajo, a que la gente mejore en su poder adquisitivo. Realmente no veo, permítame terminar. No veo a los gobernadores haciendo una medida tan impolítica en contra de sus trabajadores. ¿Usted podría presentar? El gobierno ya decidió, yo no voy a presentar nada. El gobierno. Pero ¿usted podría ser un hombre que articule el diálogo entre el gobierno? Siempre creo que el diálogo es un tema importante y está haciéndolo el ministro del Interior. Y en el espacio del Senado siempre he dialogado con los gobernadores. La medida fiscal no impactan fuertemente. Las provincias están en una situación de recursos muy superior al año 2015. Que sea tranquilizado. Gracias, muchas gracias. Bueno, se va Pichetto en el Malva, ahí donde está hoy una reunión organizada por Clarín, donde va a estar Cardoso, el expresidente de Brasil, donde va a estar Macri y también Fernández exponiendo. 8:44, Pichetto dice que no afecta a la economía de las provincias. Seguramente cuando estaba sentada del otro lado de la banca decía que sí. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Vamos a recordar a una grande de la canción, una argentina que triunfó en el mundo, la señora Imperia Argentina. Falleció un día como hoy en el 2003, hace 16 años, y fue una de las grandes cantantes argentinas que triunfó en el mundo. Había nacido en Buenos Aires y falleció en Madrid, hija del guitarrista gibraltareño Antonio Nili y de la bailarina española Rosario del Río. Nació en el popular barrio de San Telmo y desde muy chiquita empezó a cantar y a bailar. Familiarmente la llamaban Malena y tenía una hermana mayor, Asunción. Su debut español tiene lugar en 1924 en el Teatro Romea de Madrid, con motivo de una gira que sus padres hacían por España, y la madrina, la entonces célebre argentinita, la señora Encarna López Julves, y Jancito Benavente, que era un aficionado al teatro de revista y a la farándula, al verla actuar, comprueba que esta joven criolla está a la altura de dos grandes divas de entonces. ¿Quiénes eran? Pastor Imperio y la Argentinita. ¿Y entonces? Y la rebautiza con el nombre de Imperio Argentina. La escuchamos. Fue figura internacional, filmó docenas de películas y obras teatrales, y es una de las pocas mujeres que cantó a dúo con Gardel, sí, en las películas del Zorzal criollo. Vale. Imperio Argentina, el relicario. De sangre tenía, yendo hacia el pardo le conocí, era el torero de Mastronil, el más castigo.